Bueno, son las 7 de la mañana y 7 minutos. Les decíamos en títulos del informativo que el Sindicato de Trabajadores de COPSA realiza hoy una asamblea general. Estamos en contacto telefónico con Romina Mangino, representante de los trabajadores de COPSA. Romina, buen día, bienvenida. Buen día, José Luis, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Primera duda que tenemos, ¿es con paro o sin paro? Porque veo que hay un corte de servicios a partir de ya desde las 6 de la mañana, después a las 8 y media desde Punta del Este. ¿Eso se considera paro o no? No, José Luis, no es paro, es una asamblea informativa y también a pedido de los compañeros. O sea, la asamblea se origina a través de, para ver una visión hacia futuro de cómo vamos a seguir de aquí en más, sobre todo por el cambio de gobierno, dado a que, bueno, a que todavía no hemos podido resolver situaciones, por ejemplo, de llegar a cobrar el salario al 100%, y a su vez también el tema de las licencias tampoco, José Luis, ya que también dependemos ahora de, tuvimos una última reunión de monitoreo, lo único que nos han ofrecido por parte del Ministerio de Trabajo, para que la empresa otorgue un plan de pago, pero bueno, por ejemplo, ahora el 10, el salario, solamente cobramos 35.000 pesos. Y aún queda para saldar, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. A su vez de tener también más deudas de lo que tiene que ver generar el 25% del salario vacacional de las últimas salidas, porque también es eso, ¿no? Digo, seguimos también con el tema de licencias que no se pagan al 100%. Bueno, y estamos hoy a 11 de diciembre. ¿Ya se está conversando algo sobre los aguinaldos o qué puede pasar con eso? Bueno, mira, de los aguinaldos también fue una de las preguntas que tuvimos en la pasada reunión del ministerio. Afirman que el aguinaldo sí lo pueden tener a través de un préstamo que, pues nuevamente vuelven a sacar un préstamo con el BROW. También se preguntó porque, digo, ¿qué pasa? Línea del Este, por ejemplo, percibe el aguinaldo común, ¿verdad?, al medio. Y sin embargo, Suburbana, aparte de tener el aguinaldo, tiene un complementario. Pero bueno, dijeron poder hacer frente y poder tenerlo en tiempo y forma, ya que sabemos que el límite del aguinaldo son los días 20, pero bueno, pueden llegar a darlo un poco antes, ¿viste? O sea, con el aguinaldo no tendríamos problema. El mismo también dicho por el director de trabajo, Federico Daverede. Pero bueno, seguimos con problemática que lo principal es el sueldo, ¿no? Claro. Supongo que más allá de los temas que tenga la asamblea en el día de hoy y por la que hayan pedido esta asamblea los afiliados al sindicato, va a desembocar obviamente en la visión a futuro, ¿no? Porque hay un gobierno electo. ¿Se supone que ustedes tenían expectativas de que esto fuera así y que ganara el Frente Amplio? Iba a haber una visión distinta a esto, pero teniendo en cuenta la situación, esto ustedes ya lo habían empezaron manifestándose en gobiernos que estaba el Frente Amplio también, ¿no? Esta falta de pagos, ¿no? Porque ustedes vienen arrastrando este problema hace prácticamente 11 años, ¿no? Sí, José Luis, exactamente. El problema es que, digo, esto ya venimos hace 10 años, una década, digo, intentando, digo, tener algo que es básico, ¿no? Lo mismo que repetimos siempre. O sea, digo, es increíble que, digo, llegue el día 10 y tenemos que hacer una situación de monitoreo para ver cómo vamos a cobrar un plan de cuotas, ¿no? Ni hablar también de la masa accionista que, digo, todavía terminan a mes vencido cobrando también porque tampoco les pagan, ¿no? Digo, pero bueno, la esperanza nuestra, más allá de que, bueno, intentamos todos los caminos habido por haber, que sea lo menos lastimoso para los trabajadores, bueno, también para los usuarios, y a su vez también cuidando la fuente de trabajo, porque sabemos que también en un momento como que tambaleamos en ese sentido, digo, ya que, bueno, la empresa dice no poder darle el tema de las tarifas, digo, incluso también volvieron a decir que más allá del aumento del boleto tampoco les daría el 1% como para seguir solventándose, ¿no? O sea, como que el sector todavía, digo, no está muy claro, y también tenemos pendiente el tema de paramétrica, ¿no? Para ver cómo es el asunto, cómo lo van a manejar, porque este informe, recordemos que está reservado hasta marzo, ¿no? Entonces, toda una expectativa, un cambio de gobierno, que bueno, tenemos la esperanza y lo único que queremos nosotros es que se regule y que los trabajadores sean escuchados, y sobre todo que se respeten los derechos básicos, ¿no? Porque ya que el salario, no sea respetado con lo que vivimos mes a mes, lo que nos tiene un poco medio cansados, por decirlo de alguna manera, porque hemos agotado todas las herramientas y exigiendo que, por favor, los reguladores o los nuevos reguladores del Ministerio de Trabajo, tengan en cuenta a los trabajadores, ¿no? También, porque, es increíble que haya leyes por un lado y por el otro no, ¿no? Perfecto. Romina, entonces el objetivo de la asamblea de esta jornada es por un pedido que hicieron los afiliados. ¿Cuál se puede conocer? ¿Cuál es el motivo? Mira, el motivo es que ahora, por ejemplo, esta mesa, aparentemente tenemos elecciones, las cuales tenemos que respetar porque llevamos un estatuto. Sí. Los afiliados piden una extensión de mesa y a su vez también quieren votar determinadas mociones y también tener un plan estratégico y a su vez también la información primaria de los dirigentes, obviamente, ¿no? Por el tema de una visión hacia futuro, ahora con estos cambios, ¿no? Porque también, claro, estratégicamente vamos a tener que tener determinadas organizaciones, como para poder sobrellevar el tema adelante, pues sabemos que ahora, hasta que no asuma el próximo gobierno, vamos a tener que, vamos a seguir en la misma situación, ¿no? O sea, no nos va a cambiar mucho, ¿no? Claro. Romina Mangino, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos atentos entonces a lo que pueda surgir para el sector. Bueno, José Luis, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos siempre. Gracias.